Hay un gozo que no puedo parar. No lo puedo parar. Es un gozo que fluye en mi vida. Y lo tengo que cantar. Y lo tengo que danzar. Y lo tengo que sacar de mí. Dice la Biblia que son como ríos de agua viva que fluyen. Dígale al hermano que tiene la par. Son como ríos. Mírenlo y dígale, son como ríos. No se pueden quedar adentro. Los tengo que sacar. Los tengo que cantar. Los tengo que danzar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. ¡No! Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. ¡No! Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¡Hey! Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. ¡Fuerte! Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. ¡Dile! ¡Dile! Hay un gozo que no puedo parar. ¡No! Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que